es posible aguantar. Solo notas cuánto pesan cuando los tienes que dejar. Miro al espejo y a esa persona no consigo engañar. Su mirada me acusa, has elegido renunciar. Que merezca la pena esperar. Cada día duele un poco más. Llegó el momento de no mirar atrás. Tomo mi camino, solo queda una cosa más: decir adiós. Adiós, adiós. Hasta la vista y adiós. Adiós, adiós. No hay arrepentimiento, ni siquiera frustración. Hay historias que no están hechas para tener continuación. El camino sigue, nos vemos en la próxima estación. Aunque seguro que no, en el mismo vagón. Tomo mi camino, solo queda una cosa más: decir adiós. Adiós, adiós. Hasta la vista y adiós. Adiós, adiós. Nos vemos. Adiós y adiós. Hasta la vista y adiós. Adiós, adiós. Solo queda adiós. Thank you.